Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La famosa franquicia de Super Mario llega a los parques de Universal Studios en Florida, Orlando, en el 2023. El parque temático se lanzó en Universal Studios de Japón el año pasado y tiene atracciones temáticas inspiradas en la franquicia Super Mario de Nintendo. Transportando a los fanáticos del Mushroom Kingdom, el parque temático de Super Mario World en Japón brinda a los visitantes la oportunidad de pisotear gombas y recolectar monedas, de usar los clásicos tubos verdes subterráneos para ir de un área de parque a otra. Por supuesto, también hay tiendas donde puedes conseguir merchandising exclusivo de Nintendo y restaurantes donde puedes comer pastel con forma de champiñón rojo y arroz con forma de Power Star. Estas experiencias se trasladarán a Universal Studios Hollywood, que abrirá una sección de Super Mario World en el 2023. Después de múltiples retrasos, Super Mario World se inauguró en Universal Studios Japón con excelentes críticas y éxito comercial. Pero no fue realmente una sorpresa, considerando que Super Mario es una de las franquicias de videojuegos más icónicas del mundo. Sin embargo, la experiencia será aún más emocionante para los fanáticos de Nintendo, ya que otras franquicias tendrán sus propias secciones en el parque temático. Ya hay una expansión de Donkey Kong en proceso en Universal Studios Japón para 2024, y si tiene éxito, también podríamos verlo cruzando el océano para llegar a los Estados Unidos. Mientras esperamos la apertura del parque temático de Super Mario World en Estados Unidos, Universal Studios Hollywood ya está planeando usar su tienda minorista Feature Presentation para vender merchandising. Entre los artículos divertidos que los fanáticos podrían obtener en la tienda, hay una selección de personajes de peluche de varios tamaños, incluidos Yoshi, Mario, Bowser y Luigi. La tienda estará ubicada justo dentro de la entrada principal del parque temático. Sin embargo, aún no hay fecha de apertura establecida para el evento. Tom Hanks como Gepetto en el live action de Pinocho. El multifacético actor será la versión de carne y hueso del creador de Pinocho en la película live action del clásico de Disney. El pasado miércoles, Disney Plus lanzó la primera imagen de su versión de live action de Pinocho, que llega a la plataforma de streaming este septiembre. La imagen muestra al multifacético actor y ganador del Oscar, Tom Hanks, con una peluca blanca y de rulos como Gepetto, el amable tallador de madera que construye al títere Pinocho y lo ama como si fuera su hijo humano. Dirigida por Robert Zemeckis, Pinocho es la última actualización de acción en vivo de Disney. También está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt como Jimmy Cricket, la conciencia de Pinocho y una de las creaciones más trascendentales de la animación de Disney. Cynthia Erivo también interpreta a la Hada Azul, quien responde al deseo de Gepetto de convertir a Pinocho en un niño de verdad. Keegan-Michael Key interpretará a Honest John, una mala influencia en la vida del joven Pinocho. Lorraine Bracco se une al elenco como nuevo personaje, Sofía la Gaviota, y Luke Evans interpretará una figura misteriosa conocida como The Cookman. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!